Si no nos vamos muy lejos, porque en las microficias históricas, esas, si nos trae Fernando Rueda, que tanto os gustan, vamos a relatar cómo surgieron o cómo brotaron las relaciones entre el CSIC español, el Servicio Secreto Español, y la OLP. También por aquellos años, ¿verdad, Fernando? Efectivamente, precisamente en 1987, cuando nacía Jamás. Efectivamente, ahí estaba. Sí, quiero decirte que normalmente estamos haciendo microfichas de este curso histórico, pero hoy creo que convenía cambiar. Estoy leyendo, y conviene citarlo, el libro Mi vida contra el Mossad, de Camille Issa, y precisamente ahí cuenta algo que es muy importante, que es una versión muy cercana a la realidad, porque Camille Issa vivió aquel momento, sobre cómo y por qué, sobre todo el por qué, el CSIC español, ahora CNI, estableció, pero más aún, tomó la iniciativa para establecer relaciones con el servicio secreto de la OLP. Nos encontramos en ese año 1987 y queremos saber por qué el CSIC se interesa tanto por la OLP, si hasta entonces no se había reconocido prácticamente la existencia de Palestina, ¿no? Además, fue una cosa muy curiosa. Todo ocurrió cuando el embajador español en Túnez llamó al ministro de Relaciones Internacionales de la OLP. El diplomático le comunicó que deseaba entrevistarse con Salah Khalaf, más conocido como Abu Iyad, el director del Servicio Secreto Palestino y también, que es muy importante, número 2 de la OLP tras la guerra. Poco después se celebró la entrevista. El fin era que el CSIC quería establecer relaciones diplomáticas, como establecen los servicios secretos, que están al margen del reconocimiento de los estados, lo recuerdo, con la OLP. Y para eso lo que hacían era invitar a Abu Iyad, al jefe de su servicio secreto, a visitar España. Abu Iyad dijo que le parecía muy temprano eso, pero que él estaba dispuesto a recibir a una comitiva del CSIC español. Algo que ocurrió también en muy pocos días, lo que demuestra el tremendo interés que tenía el servicio secreto español. Esos espías llegaron y estuvieron reunidos largas horas con Abu Iyad y con su gente, uno de ellos, el autor de este libro, con Samir e Isa. Al final les dijeron, estamos dispuestos a contestar lo que haga falta, porque nuestro director, Emilio Alonso Manglano, tiene un verdadero interés en establecer relaciones con ustedes. Fíjate cómo fue esa entrevista, que Abu Iyad, cuando no había relaciones, cuando las relaciones estaban fatal, aceptó venir a España en visita oficial. No había relaciones, Fernando, y además tú me contabas que por entonces se suponía que el CSIC y el Mossad estaban a partir de un piñón. Se supone que estaban a partir de un piñón. Y además habían tenido lugar el establecimiento de relaciones entre España e Israel, teniendo en cuenta que España había sido el último país de la zona en establecer estas relaciones, todo iba fenomenal, y sin embargo, cuando en noviembre de 1988 Abu Iyad llegó al aeropuerto de Barajas, Manglano, a quien de verdad deseaba conocer, era el secretario jefe del Servicio Secreto Palestino. ¿Qué pasaba por la mente de Manglano? ¿Por qué quería tratar lazos con la OLP? ¿Qué había sucedido en Ramuros? Pues fíjate, antes de que tuviera lugar esta larguísima reunión entre Manglano y Abu Iyad, Manglano se fue a recibir al aeropuerto, fíjate, él en persona a Abu Iyad, le dejó, y al día siguiente, antes de reunirse con el propio CSIC, Abu Iyad se reunió, como era el número 2 de la OLP, y era un cargo político, le tenía que recibir un era de diplomacia, un alto cargo del gobierno español. Por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores. Efectivamente, que en aquel momento era Francisco Fernández Zapata. Todo un profesional, sí. Le recibió un viernes, y cuando llegó a su despacho Abu Iyad, acompañado de Isa, que hacía de traductor, lo primero que dijo Francisco Fernández Ordóñez, todo diplomacia, fue, tenemos que darnos prisa porque los viernes en España tenemos reunión de consejo de ministros. Imagínate la cara que debió poner Abu Iyad. Total, que estuvieron hablando 10 minutos, y a los 10 minutos Abu Iyad le dijo a su agente, dígale a este señor que no queremos quitarle más tiempo, que nos vamos. Entonces, Fernández Ordóñez dijo, no, si tengo tiempo, y siguieron hablando. a los 10 minutos nuevamente le dijo, dígale a este señor que no queremos quitarle más tiempo y nos vamos. Entonces ya, Nández Ordóñez se dio cuenta de su metedura de pata, le pidió disculpas y estuvieron hablando, fíjate, si estuvieron hablando, que Fernández Ordóñez llegó tarde al Consejo de Ministros y de aquella reunión se hizo una gran amistad. Y de hecho, cuando Fernández Ordóñez iba de visita a Túnez, siempre le pedía una entrevista. Pero después de esa reunión se produjo el encuentro entre Manglano y Abuilar. Los palestinos, después de un rato de conversación, le dijeron que ellos estaban interesados en poder controlar a los palestinos de otros grupos que no eran de la OLP, que estaban en España y que podían suponer un peligro para la OLP. Ellos calculaban que eran 30 durmientes, a lo que les pidieron ayuda a Regis para ese control. Regis lo que les dijo es que estaba muy interesado en, cómo no, tener información sobre ETA, y que dijeran cuáles eran sus relaciones. Dicen, nosotros no tenemos ninguna relación y tal. Que bueno, nosotros queremos saber, que nos ayuden para saber qué países se relacionan, dónde están, cómo se mueven y tal, ¿no? Sí. A lo cual Abu Ya también accedió. O sea, un intercambio de cromos. Un intercambio de cromos, como sea. ¿Tú me cuentas cómo están mis disidentes en España? Y yo te cuento. Yo te cuento a ti cómo están las cosas. Pero había una gran cuestión, una gran duda. Al final de esa primera y larga reunión, Manglano, en ese ambiente distendido, le reconoció a Abu Ya los motivos de ese acercamiento, de ese deseo loco del Cecid, gran amigo del Mossad, para entrar en relación con la red. Le contó que el Mossad, cuando todavía no había relaciones entre los dos países, le había dicho, les había ofrecido todo tipo de información sobre ETA. Que sabía dónde, en qué países árabes se entrenaban, que sabían los nombres, que lo sabían todo ellos. Pero claro, como no había relaciones diplomáticas entre los dos países, que no les podían contar nada. Manglano fue una de las personas que más presionó a Felipe González para que hubiera relaciones con Israel. Pero cuando se encontró con que habían existido esas relaciones, el Mossad dijo de margen lana, dijo que esa información, nada de nada, que no tenía esa información o que no quería compartirla. Así que Manglano le devolvió el golpe sucio, el golpe bajo, donde más les podía doler, a los agentes judíos, estableciendo relaciones con sus mayores enemigos, el servicio secreto de la UNED. Ocurrió hace 15 años, tan solo 15 años, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, sí, las relaciones diplomáticas a veces de los servicios secretos Manglano dijo, que no soy mis amiguitos, pues me voy con el enemigo. Me voy con otros. Los servicios secretos no entienden de protocolos, ni de banderas, ni de fronteras. ¿Cómo fueron las cosas? Caramba, hace 15 años se establecieron relaciones entre los servicios secretos de la OLP y el CSIC. ¿Seguirán?